Me imagino que todos vosotros habréis visto en televisión las magníficas imágenes de la misa del Papa en Valencia. Esas imágenes son para mí tan bonitas porque ver a los sucesores de los apóstoles, tantísimos, allí alrededor del altar, con una masa tan ingente de fieles, es todo un espectáculo de fe. Es algo que refuerza la fe. Y frente a tantas personas que niegan este mundo espiritual, nosotros les podemos decir: hemos visto la gloria de Dios. Todos esos millones de personas estaban allí diciendo: hemos visto la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, invisible, que llena todo, incluida esta iglesia y los campos que la circundan, todo, es el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la gloria de Dios. Ese Dios hecho hombre. Y nosotros hemos visto esa gloria y creemos en ella y damos testimonio de ella. Pero me diréis: nosotros no hemos visto el rostro de Jesús. Cierto. Pero nosotros hemos visto a la Iglesia. A la Iglesia sí que la hemos visto haciendo todas las cosas que Jesús hacía mientras estaba en la tierra. A la Iglesia sí que la vemos día tras día, en las personas que ayudan a los pobres, monjitas que ayudan a los enfermos, personas que viven en sus casas sobrellevando enfermedades y sufrimientos, pero abrazados a la cruz de Cristo con amor. Y después la Iglesia, además, las grandes celebraciones, los grandes templos, pero también esas personas a veces solas que pues les han dejado sus hijos, pero ellas siguen amando a Dios, confiando en Dios, esperanzadas, sin amargura, todas las obras de caridad hacia el prójimo. Eso sí que lo hemos visto. Hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, pero en la Iglesia no. A mí, desde luego, os puedo decir que es al revés. Creo en Dios por la Iglesia. A la Iglesia sí que la veo. Y la Iglesia me lleva a Dios. De forma inequívoca, tan claro. Es ver el rostro de la Iglesia, su bellísimo rostro. Los medievales en las catedrales góticas a veces representaban a la Iglesia como una mujer estilizada, alta, de un rostro perfecto, bellísimo, a veces teniendo en su mano una cruz, a veces otros objetos, y viendo el rostro de la Iglesia, digo: sí, en ella contemplo perfectamente el rostro de Jesús. Lo mismo que en un hijo se ve el rostro del Padre, en la Iglesia generada por Jesús, engendrada por Jesús, veo claramente el rostro de aquel de quien procede, y en el de Jesús el del Padre. Así que yo os animo a que detrás de estas celebraciones como la que hoy hemos tenido, seamos conscientes de que si creemos es porque hemos visto la gloria de Dios. Estamos reunidos los que hemos visto la gloria de Dios sobre este mundo. Y creemos más que si se nos hubieran abierto los cielos y hubiéramos visto allí a Dios sentado en un trono, porque si nos hubiera pasado eso, diríamos: ¿será una alucinación? Sin embargo, vemos a la Iglesia día tras día, y eso sí que no es una alucinación. Está allí, tan seguro como que nosotros estamos ahora mismo aquí, en este templo. En el rostro lleno de luz, de belleza incluso material, de la Santa Madre Iglesia, allí en sus ojos, en sus facciones, en la perfección de ese rostro, vemos quién ha engendrado a esa Iglesia que en otros tiempos pues fue como un niño y hoy día ya es grandiosa, llena toda la tierra. Que todos nosotros demos muchas gracias a Dios por pertenecer a ella, por haber visto esta gloria, y que cuando digamos en el credo hoy, creo en la Santa Iglesia Católica, que es una santa católica y apostólica, que lo digamos de corazón, que lo digamos con toda nuestra alma, porque ciertamente es la voluntad de Dios que amemos a la Iglesia, hoy día además, que es más atacada que nunca, que cada vez más y más ovejas marchan de los límites de ese rebaño, de esa grey. Más que nunca nosotros tenemos que protegernos con ese amor, que hoy, como decía, no solo en el credo, sino en toda esta misa, sea un continuo orar al Padre acerca de esa gloria que hemos visto en esta comunidad de creyentes.